Somos estudiantes de tercero A del CEM 454. Les preguntamos a los docentes de la institución por qué celebramos el 25 de mayo. Alicia Campana, docente de computación, nos contestó lo siguiente. Creo que principalmente el objetivo es que los alumnos tomen conciencia de la importancia de esta fecha y además hacer que ellos sientan ese sentimiento de patria, la importancia de permanencia y de amor a una bandera, a una tierra, a un país. También el profesor Alejandro Guizamburu nos contestó esto. En primer lugar, creo que es que por el sentido y la connotación del sentido de lo popular, sí, lo que ha reflejado los que creemos que la revolución del 25 de mayo fue claramente popular, tiene que ver con ese reflejo, con la unión, con el sentido de comunidad. Si bien yo como profe de historia uno reivindica las dos fechas, el 9 de julio de 1816 y el 25 de mayo de 1810, tengo mi afinidad, mi debilidad por la del 25 de mayo, pero justamente por esto, por el carácter popular de la transición política, del cambio político, del rumbo que se estaba tomando en lo que hoy conocemos como la Argentina.